un día en un taller cualquiera. Paco, conecta el ordenador al coche, a ver qué pasa. Die Batterie ist defekt. Paco, tú de alemán, ¿cómo andas? Solo en Concesur, tu taller oficial Mercedes-Benz, hablamos el idioma de tu coche y también el tuyo. Hasta un 40% de descuento en tu próxima revisión. Y además puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. ¿No es fantástico? Visítanos en la A92 y en calle Arjona 19. Concesur, 955-63-4400.